Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Sistemas de orquestas juveniles e infantiles. Desde muy chamo, Legner había estado en institutos correccionales por abuso de drogas y robos. Hasta que un día, ya hartos de su comportamiento, estas instituciones le cerraron las puertas. Para Legner, todo estaba perdido. Sin embargo, no fue así. Legner encontró su camino en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles. Empezó con sus clases de clarinete a los 17 años. Lo recuerda como si fuera ayer. Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida, pensó Legner, mientras que su maestro de música le entregaba un clarinete nuevo y resplandeciente en sus manos. Hoy, Legner se gana la vida en un instituto de música y ya ha tocado varias veces en el Gran Teresa Carreño. Se olvidó de los robos, las drogas y los trances del barrio. El sistema terminó por enderezarme y mi familia como mi hogar. Transformó toda su energía en música. Un sistema fuera de serie en un país fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.